contento. Yo adoraba a una mujer, lo más alegre y contento. Y cuando me iba a meter, el marido estaba dentro. Y cuando me iba a meter, el marido estaba dentro. Ya ves lo que voy a contar, me duele pero lo digo. Ya ves lo que voy a contar, me duele pero lo digo. No me vuelvo a enamorar de viuda con Mario vivo. No me vuelvo a enamorar de viuda con Mario vivo. ¡Oa! Ahí va esa tacaíta debajo pa' Jaime Blanco y Guillermo Santo, Bogotá. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vuelta! ¡Ay! Por eso es que yo le digo a Misael Villegas y a Gilberto Ruiz que el palo no tapa esa cuchara. ¿Cierto, José Carlos? Es una brasa caliente, pero la mujer ajena es una brasa caliente. Compadre Fabián Albor, abra el ojo. Solo quedan los decires, y hoy me encuentro arrepentido. Solo quedan los decires, y hoy me encuentro arrepentido. Y con la vara que mides, con ella serás medido. Y con la vara que mide, con ella serás medido. Y el cliente aquel cuando escuchó eso, se le salieron las lágrimas.